¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es miércoles 25 de julio de 2007. A continuación, el detalle de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Se desploma la competitividad y 800,000 personas se van al desempleo gracias a esto. Pero, bueno, Aguascalientes es una de las ciudades que todavía está dentro del ranking de las 10 más competitivas, a pesar de todo. Pues ya hay barruntos de que regresa la violencia, y es que encontraron el cuerpo de un hombre encobijado aquí en Aguascalientes. Pues ahora resulta que el Necaxa se pone loco, bueno, no se pone loco, se pone especialito, y es que no quieren gente que esté panzona. Aguascalientes será sede de la final Four Nacional de la Liga de Básquetbol Eduardo Nájera. Confirmó España su presencia en la próxima Feria Nacional de San Marcos. Pues como nadie le creyó a Filiberto Ramírez Lara, el gobernador sale al quite, pero pues ¿sabe qué? Tampoco se le cree. El alcalde realizó una gira de vialidad por alguna de las avenidas más transitadas de la ciudad. A lo mejor hasta se lo andaban atropellando. Me refiero al alcalde, por supuesto. No se cree, amigo cibernauta. Quédese con nosotros a continuación el detalle de las noticias. Si no, nomás los políticos dicen babosadas, también uno cuando está grabando a altas horas de la noche. Bueno, déjeme comentarle que la secular pérdida de competitividad que padece México va a hacer que este año 8 de cada 10 mexicanos que ya ingresaron a la población económicamente activa no tengan trabajo, así de sencillo. Esto lo dijo Ricardo Carrillo Arronte, director de la firma especializada aregional.com. Más de 800,000 jóvenes no tendrán plaza alguna, y de esta cifra la mitad se irá del país y el resto se dedicará o al ambulantaje o a nada, o a reporteros, chance. Carrillo Arronte difundió el Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas en su tercera edición, en el que señaló que todo el país está reprobado en esta asignatura, ya que el promedio nacional es de apenas 47%. ¿Cómo se podría arreglar este asunto? Pues sí, una mayor participación real, no ficticia, del gobierno en la economía, pero no en gasto corriente ni tampoco en burocracia, sino invertir en infraestructura pública y también coordinar y abanderar sistémicamente los esfuerzos para acrecentar la competitividad, habrá que ver. A pesar de todo esto, Aguascalientes se mantiene dentro de las 10 entidades más competitivas de México, y pues bueno, habrá que ver si todavía para el próximo año se mantiene en esta misma línea, ya que, le recuerdo a usted, que luego de la deuda contratada por el gobierno del estado, pues déjeme decirle que vaya que se compromete el asunto. Y apenas que nosotros estábamos empezando a pensar que estábamos tranquilos, pues no. Déjeme decirle, no solamente el robo de hostias que sucedió en días pasados, sino que ahora también Aguascalientes se amaneció ayer con la novedad de que hubo un hallazgo de un cuerpo de un hombre asesinado envuelto en un cobertor, en la comunidad de Lucero de la Cruz, en Aguascalientes. La dependencia municipal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dijo que luego de recibir el reporte del hallazgo, se dio aviso a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que elementos de la Policía Ministerial acudieron para iniciar las investigaciones. En las primeras horas de ayer, con base en las constancias expedidas, se supo que el cuerpo presentaba golpes que podrían ser huellas de tortura, además de que la causa de muerte fue por estrangulamiento. Este hombre se llamaba Neri Taylor Olivares Solís, tenía 23 años de edad. El comisario municipal de la comunidad, Ramón Juárez, recibió el reporte del hallazgo del cuerpo por parte de un hombre que pasaba por el lugar. Por lo pronto, las autoridades enfocaron la atención en un reporte recibido de un presunto levantón en el municipio de Jesús María, del que supuestamente habría sido víctima un hombre horas antes del hallazgo de este cadáver, pero hasta el momento no se sabe si existe relación en el caso del asesinato de este hombre con el levantón reportado en Jesús María. Pero la psicosis, por lo pronto, ya está aquí otra vez. Y déjeme decirle, antes de comentarle lo de la información sobre el Necaxa, que déjeme decirle que, pues, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat fue cuestionado por reporteros, pues precisamente con este asunto de que ya viene la nueva ola de crímenes. Y como nadie le creyó a Filiberto Ramírez Lara, quien el lunes dijo que todo estaba toda madre, entonces pues tuvo que salir el gobernador al quite para tratar de decir que no pasa nada, estamos todo bien, hace falta un poquito de coordinación interinstitucional con otros estados, y que quién sabe qué, y que por allá, y que por arriba y por abajo. Y por lo pronto el gobernador aseguró así de plano que existe una absoluta coordinación con todas las coordinaciones policíacas, así de este tamaño. Si así fuera, entonces, ¿por qué demonios están pasando este tipo de cosas? Bueno, por lo pronto el gobernador lamentó los recientes hechos violentos y dijo que en ellos se tiene identificada la actuación de personas o grupos provenientes de otras entidades del país y que por eso es necesario la coordinación entre estados para poder detenerlos. O sea, de lo que dijo Filiberto a lo que dijo el gobernador, de plano, no sacan un perro de una milpa. Bueno, ahora sí, déjeme le platico, amigos cibernautas, sobre, ¿dónde está? Aquí está. ¿Qué cree? El Necaxa no solamente le gusta perder, sino que además se pone especialito. Y es que, déjeme decirle que un futbolista uruguayo recibió la negativa de incorporarse al Necaxa, ¿sabe por qué? Por panzón. Así de plano. El pretexto del Necaxa fue que es un buen jugador, pero llegó con 18% de grasa y 7 kilos arriba. Se trata del uruguayo Gustavo Vizcayú, quien en teoría se hubiera desempeñado como delantero del Necaxa. El holandés Hans Westerhoff, quien es el técnico del Necaxa, dijo que precisamente, a pesar de que es un buen jugador, no está para ser considerado por Necaxa, porque cuando fue llamado para ser contratado, llegó con ese famoso 18% de grasa y 7 kilos arriba. Vizcayú llegó al Necaxa con la idea de ser fichado, pero al ser rechazado sostuvo que el técnico holandés no le aceptó debido a su inexperiencia para dirigir en el máximo circuito mexicano. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Quién sabe? Habrá que ver cuáles pudieran ser las razones del holandés. Pero como se le está llevando el Necaxa, pierde, como que no está para ponerse sus moños. Pero bueno, caquen. Déjeme comentarle que Luis Armando Reynoso Femat y Eduardo Nájera dieron a conocer que la final FUR de la liga, que lleva el nombre del deportista originario de Chihuahua, se disputará aquí en Aguascalientes del 24 al 26 de julio en distintos escenarios de Aguascalientes. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el número 21 de los Nuggets de Denver de la NBA, pues además de estar aquí haciéndole gordo el caldo al gobierno del estado, dijo que en esta final FUR participarán los equipos representativos de Sonora, Distrito Federal, Veracruz, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, y se medirán en las categorías infantil, pasarela, juvenil y élite en las ramas varonil y femenil. Los escenarios serán el Auditorio Hermanos Carreón y el Auditorio Morelos, además del Centro Deportivo Ferrocarrilero Tres Centurias. Por cierto, ayer también el gobernador Luis Armando Reynoso Femat formalizó al embajador de España en México, Carmelo Angulo Barturen, la invitación oficial para que este país esté presente en la edición 180 de la Feria Nacional de San Marcos, que se celebrará el próximo año. También definieron ampliar la participación económica, educativa y cultural en un intercambio que dicen vendrá a contribuir en el progreso de Aguascalientes. Déjeme comentarle que lo más significativo de las 8 comunidades autónomas estarán aquí en Aguascalientes: el País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid, La Rioja, Andalucía, Asturias y Galicia. Bueno, déjeme comentarle que el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se atrevió, fíjese nomás lo que son las cosas, a realizar un recorrido de supervisión por algunos de los puntos con mayor afluencia vehicular Y ya sabemos cuáles son: el Boulevard Zacatecas y la Avenida Universidad, que auténticamente son un absoluto desmadre todavía, a pesar de todo lo que han tratado de hacer las autoridades para tratar de corregir, entre comillas, es un reverendo guateque. Por lo pronto, el tramo que está entre el segundo anillo de circunvalación y lo que es la Avenida Luis Donaldo Colosio, ¿sabe cuántos accidentes lleva ya en este mes? 43. En esto ha habido un saldo de 25 lesionados y obviamente las pérdidas económicas. Sin embargo, pues ya ve cómo es el municipio de Aguascalientes, todo está toda madre. Déjeme decirle que entre las medidas que habrán de implementarse, por lo pronto el coordinador de planeación de tráfico del municipio, Miguel Ángel Rivas Torres, dijo que en el bulevar Luis Donaldo Colosio se cerrará un tramo del acotamiento para evitar que los automóviles se incorporen a la carretera 45 de norte a sur de manera repentina. Ya ve que ahí está el semáforo muy, muy cortito. Y vaya que a algunos se nos hace fácil pues meternos precisamente de Colosio hacia la 45, y créame que es un desorden. También hay otro problema en la intersección que está entre la Avenida Aguascalientes y la salida Zacatecas, porque a la hora pico hay una afluencia de cruce de 2,533 unidades nada más en ese ratito. Habrá que ver cómo le hace el municipio, porque siempre ha sido un problema ese cruce. ¿Y sabe desde cuándo? Desde que se abrió el paso a desnivel. Es un reverendo guateque pasar por ahí, y de plano uno le piensa dos, hasta cinco veces para siquiera cruzar por ahí. Habrá que ver qué se le ocurre al municipio, sobre todo porque ya sabemos, es momento electoral. El Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes solicita el apoyo de la comunidad para localizar a los familiares de un paciente que se encuentra en calidad de desconocido en el Hospital Miguel Hidalgo. Su filiación es de entre 25 y 30 años de edad, tiene una estatura de unos 70 metros, pesa 75 kilogramos, es de tez morena, cabello negro, corto, chino, ceja abundante, nariz afilada mediana, labios gruesos, bigote negro delgado y complexión delgada, o sea que como unos 40,000 encajan en esa descripción. Esta persona ingresó al Hospital Hidalgo la madrugada del viernes 20 de julio al ser trasladado por paramédicos del 080. Esta persona fue encontrada tirada e inconsciente a un costado de las vías del tren junto a la calle Gómez Morín, en la colonia Gremial. Vestía playera negra con franjas azules y bermudas beige. Este paciente presenta traumatismo craneoencefálico severo y permanece inconsciente y en estado grave. Si usted sabe de alguien que se haya perdido y tenga estas características, puede comunicarse al área de trabajo social del Hospital Miguel Hidalgo al 915-8717, al 918-5054, al 918-4977 y al 918-5045, extensión 112. En esto por parte de la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Las agendas para el día de hoy, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat, pues ya ha entrado, ya se le acabaron las vacaciones. Estará a las 10 de la mañana en la entrega de cheques por defunción e invalidez a familiares de servidores públicos en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno. Posteriormente estará presente en el vuelo inaugural Aguascalientes-Puerto Vallarta de Aerolíneas Mesoamericanas. Esto será en la Sala de Arribos Nacionales del Aeropuerto Internacional Jesús Terán. Por su parte, el presidente municipal pues amaneció cansado después de estar en visita ahí por los cruceros y tendrá agenda privada, además de que no habrá miércoles ciudadano. En el Congreso del Estado habrá reunión de la Comisión de Vigilancia a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde reunión de la Comisión de Gobierno. Por su parte, en el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes se inaugurarán las segundas jornadas de enfermería del Hospital General Tercer Milenio, presidido por el doctor Ventura Vilchis Huerta, director general de Licea. Esto será a las 11 de la mañana en el Teatro Alameda. El clima para el día de hoy: la máxima 25 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones estará al 60% durante la tarde y noche. Ya ve que anoche hubo una lluviecita sabrosita. La humedad relativa en el ambiente estará al 82%, prácticamente estamos a punto de que reviente la lluvia, pero sabroso. No habrá casi nada de viento, la visibilidad se extenderá a 16 kilómetros de distancia, las nubes estarán a una altura de 600 metros sobre el nivel del suelo.